Enredate. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿No le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien, Mati, al aire? Muy bien, ¿qué tal? Ahí estábamos con un poco de música de fondo, por eso no podíamos arrancar. Vamos nuevamente, como diría Tato, está épico realmente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este es el Enredando las Mañanas del día martes, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los martes, ustedes saben, como siempre, por la bulla, nuestra radio popular, comunitaria, desde la ciudad de San Luis, provincia del mismo nombre, y como todos los viernes del último mes, desde Radio Popular de Rosario. Bien, el staff que compone, bueno, somos muchas y muchos, pero fundamentalmente siempre nombro a las compañeros de la bulla, Noelia Aguilar Moriena, aquí inclusive ya creo que conectada y enseguida le vamos a dar el pase, Cintia López y nuestro compañero artista, pero artista del teclado, la tecnología, Matías Montes, en la operación de todos estos Enredando. Hoy quien les habla, Mónica García Felipetti, desde los estudios de Radio Popular Che Guevara, haciendo este Enredando, que en realidad esta semana le toca arrancar porque ayer Radio La Roja tuvo algunos inconvenientes técnicos y no pudo empezar la semana. Arrancamos nosotras y nosotros y seguramente después ya le seguimos pasando. Ya mismo le estoy saludando a mi gran compañera, amiga, Noelia. ¿Cómo anda, Noelia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mónica, muy buenos días a todos los amigues oyentes que andan allí reportando sintonía. ¿Cómo va esa mañana, Rosarina? Acá en San Luis, lloviznita, frío, no arranca la primavera, pero bien, bien, bien, un gusto escucharte, Moni. Igualmente, ¿no? Qué lindo que podamos arrancar juntas. A ver, estamos variando un poco, ¿viste? Bueno, hoy vamos a arrancar juntas, está bueno esto de ir cambiando un poco. Acá, mira, te diría que anoche llovizno algo, igual hace falta como, no vas a tener que mutearte, exactamente, porque si no estamos con algún tipo de eco. Anoche llovizno un poco, hoy hay una mañana bastante fresca, 13 grados igualmente, digamos, no es de lo peor, pero una mañana fresca y entre nublada, por ahí sale un poquito de sol y bastante viento. Ahí no, ¿cómo estamos con el tema del viento? Porque en San Luis sabemos que es un problema el tema del viento. Por lo pronto no hay viento, así que no lo vamos a llamar, por lo menos en la ciudad de Villa Mercedes. Yo hoy estoy en la ciudad de Villa Mercedes, no en la ciudad capital. Y estamos sin viento, una llovizna suavecita y una temperatura bastante baja. Pero bueno, ahí vamos, ¿va? Esperando que salga el sol. Hace como 3 días que estamos sin sol. Parece que la primavera viene rara en estos lados puntanos. Bueno, igualmente meteorólogos y meteorólogas anuncian un poco una primavera bastante lluviosa. Algunos de los últimos reportes que estuve escuchando hablaban de que el verano no iba a ser tan tremendo como fue el verano, sí, el verano, digamos, del año pasado, principios de este año. Obviamente, vamos por temporada. Tremendo fue este verano. Anunciaban que no iba a ser tan caluroso, que se iba a mantener dentro más o menos de las temperaturas previstas para lo que era el verano en algunas épocas atrás, pero igual acabo de leer antes de ingresar ya aquí al estudio de la radio y leía una noticia de que en Brasil ya arrancaron la primavera con 40 grados y me da mucho miedo, Noé. Bueno, Noé, ¿te parece que arranquemos presentando? A ver, un poco está enredando, pero un poco las principales noticias de este día, ¿no? Dale, Moni, vamos a ver cómo está Rosario y cómo viene San Luis con los hechos de la semana. Bueno, a ver, aquí en Rosario arranco y digo, como siempre, todas y todos saben que para en la ciudad de Rosario es abrir cualquier, prender cualquier radio, abrir cualquier medio de comunicación escrito, siempre decimos de los medios oligopólicos, ¿verdad? Y es enterarse lamentablemente de cuál ha sido la balacera y la muerte del día, de la noche, de la madrugada. Es impresionante en este sentido. Igualmente, hay que decir que me imagino que estamos parecidos. Bueno, tenemos el clásico del fin de semana, así que imagínense que, aparte, también se lleva gran parte el clásico Rosario Central Newell's Old Boys, los dos equipos, las dos parcialidades de la ciudad, y el tema elecciones nacionales. Bueno, yo creo que eso sí come, en sí se puede decir la noticia y cómo se van posicionando no solamente las candidatas y los candidatos para el debate presidencial, sino las propuestas y aparte este pase y esta ida y venida desde, digamos, no la conformación de los partidos tradicionales en sí, sino este pase de voluntades, de acuerdo, de aspiraciones de uno y otro lado, con un final que realmente se presenta incierto y para la gran mayoría del pueblo, no solamente lo que venimos llevando sobre nuestras espaldas siempre, que es el tema de la imposibilidad ya de comprar lo básico, la leche, el pan, digo, lo básico que necesitamos. Realmente hambre, realmente desocupación, sino aparte un hartazgo muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de las campañas electorales y ante un escenario de posible balotaje, Noé. Tal cual, sí, se observa ahí dialogando con la gente mucho, mucho hartazgo, hartazgo que gira a la ultraderecha, los riesgos que implica ese hartazgo de la población, de la gente que está muy ligado al desazón económico, a la subsistencia cotidiana, cuando ya no hay horizonte posible. Lo complejo es ver cómo cuando se va perdiendo el horizonte, en este contexto la gente va girando a la ultraderecha, con unos discursos bastante preocupantes, por lo menos lo que se escucha acá, dialogando en los negocios, con las vecinas y los vecinos. Pero bueno, estado de situación en San Luis, como si no fuera poca la precarización laboral que atravesamos en todos los sectores, los grandes anuncios están ligados a que llega Uber a San Luis, Mónica. Así que hay ahí un conflicto tremendo entre los taxistas organizados y demás, porque plantean que es ilegal y demás. A esto una hecatombe en el sector docente. En el sector docente que están movilizándose, docentes autoconvocados, porque los aumentos que el gobernador provincial saliente, le quedan 2 meses nomás de gestión, ha anunciado, no van al básico, bueno, son muy, muy, muy bajos, aumentos muy bajos, y los docentes convocades, están organizándose en distintos puntos de la provincia, y los sindicatos o los referentes sindicales salen a decir que le están haciendo los docentes el juego a la derecha porque recién ahora salen a marchar cuando el gobierno está dando aumentos. Entonces, el estado de situación es tristísimo por donde lo mires. muy complejo de analizar, pero bueno, aquí vamos tratando de desandar el complejo entramado en el que nos encontramos en este contexto de como decías vos, de campañas electorales muy crueles, muy agresivas por un sector y por parte de la población, esta desazón que se observa, este hartazgo y esta bronca que lo preocupante es que lleva a un sostenido discurso derechoso que por lo menos a algunos nos preocupan demasiado. Así es, Noe, porque tengamos en cuenta que estamos en un año electoral con todo lo que significa, ¿no? La irrupción, digamos, de un personaje como Milei, o en todo caso, como Milei, más que como nombre propio, como un personaje, yo no sé si distópico, pero si no, por lo menos fuera de los cánones de la política tradicional por el momento, como candidato, ¿eh? Hay que ver que, como siempre decimos, una cosa es ser candidato, otra cosa es estar ostentando el sillón de Rivadavia. Pero la irrupción de Milei como candidato, por lo menos como expresión de la ultraderecha, ¿no? Desaforada directamente, porque digamos que lo único que se puede hablar de candidato de la izquierda, en todo caso podemos hablar del FIP, te puede gustar más o menos, pero en todo caso si hablamos de izquierda es solamente eso, después el resto son todas variantes dentro de la derecha, un poco más moderada, un poco menos moderada, en todo caso es Milei en algún punto es una exposición de realmente disruptiva, ¿no? Lo que hace. Entonces, y en el medio de esta campaña electoral, y bueno, ¿qué sucede? Fundamentalmente es la despolitización de un pueblo. Por eso se puede entender una campaña que llegue con estos tres candidatos, ¿no? Con Patricia Bullrich, a quien ya conocemos y no hace falta que le pasemos su prontuario, con la irrupción de Milei y con Sergio Massa, que de verdad hay que decir, solamente un pueblo despolitizado y desorganizado como estamos, y hagámonos cargo de esto, aquí el pueblo argentino puede tener hoy un candidato a presidente que en realidad es, aparte de candidato a presidente por el oficialismo, está ostentando el Ministerio de Economía casi en un rol de superministro y también ostentando el Ejecutivo Nacional, porque de verdad que habría que hacer una búsqueda masiva de dónde se encuentra quien debería aún todavía regir los destinos del país, como es Alberto Fernández, que inclusive ya se ha anunciado 5 días antes de las generales, se va a China a un encuentro sobre la ruta de la seda. Bueno, sobre la seda vamos a resbalar. Digo, pero hay que pensar que esto se puede dar en una sociedad despolitizada. Y no sé vos qué opinás, Noé, pero yo veo mucho desánimo en la población. Una cosa es hablar de la cúpula, de los sindicatos, de quienes dicen representar al movimiento obrero, que así obviamente no acontece, pero veo desánimo importante en la población. Sí, Mónica, sí, totalmente. Hay un desánimo creciente, o por lo menos en los sectores, en los círculos donde nos movemos nosotros, eso sucede. Hay un gran desánimo de quienes observamos que evidentemente no esto no se va a resolver por el lado de esta democracia que nos ofrece el sistema capitalista, y para quienes creen que la democracia es una vía posible, hay un profundo desánimo por los candidatos, y ahí es que acontece esto que estamos viendo. Avanza el discurso que sí aporta ánimo y que parece disruptivo es el de la ultraderecha, porque los que se llaman progresistas se volvieron tan conservadores que perdieron ese lugar de entusiasmar a quienes todavía se encuentran conmovidos por la posibilidad de cambiar algo a través del proceso electoral o de voto democrático. Entonces ahí estamos viendo que por doquier, por todos los sectores, sí se observa mucho desánimo. Por eso ahí andamos intentando de manera organizada, recuperar el ánimo, recuperar el impulso, recuperar el deseo de la militancia, porque si no se pone la vida demasiado, por lo menos para quienes transitamos estos espacios militantes, como lo son para nosotros la comunicación popular, comunitaria, alternativa, se pone como muy, muy compleja la vida misma. Así que creo que como tarea nos queda en este complejo marco económico al que avanza el mundo entero, derechizado, fascista, es recuperar el deseo, la chispa por la militancia, para encontrarnos, para pensar, para tramar otros modos de vivir en este complejo sistema, no sé, como pensando formas de subsistencia. Así es, no, bueno, pero por supuesto sabemos que la historia, digamos, no va por un carril recto, la historia va, digamos, va cambiando permanentemente y, bueno, la verdad que ha sido un año bastante, bastante malo para nuestras luchas, para nuestros encuentros, pero también ha tenido sus buenos momentos y, bueno, para adelante, digamos, hay mucho para denunciar, hay mucho para discutir, hay mucho para organizar. Sabemos que los cambios los producen los pueblos y, evidentemente, todas y todos quienes estamos en estos espacios alternativos de comunicación popular alternativa intentamos aportar desde donde podemos, no solamente desde la comunicación, también desde otros espacios de militancia para pensar esos cambios, ¿no? Bueno, habrá que hacer un gran esfuerzo. Yo ya a mis años estoy acostumbrada de estos momentos de bajón absoluto y momentos muy álgidos de la lucha, ¿no? Pero esa lucha tiene que tener un cauce, porque si no después se disgrega, como se ha disgregado todo lo que conocimos, digamos, en el 2001, con el que se vayan todas las asambleas populares, y bueno, el final no hace falta que lo cuente porque todas y todas lo vivimos. Bueno, Noé, lindo diálogo hemos tenido, ¿qué te parece? Sí, la verdad que sí, para comenzar un poquito la mañana con nuestras reflexiones, porque siempre andamos buscando reflexiones de otros, de los supuestos sabedores del tema. Y nosotres, quienes estamos todo el tiempo militando, haciendo múltiples y variadas tareas de militancia, no solamente comunicacional, tenemos ahí una mirada que está muy, muy, muy ligada al acontecer de nuestros espacios, que está bueno relatarlas, contarlas, analizarlas. Así que celebro estos minutitos que nos hemos tomado, Mónica. Muy bien, así es. Aparte, no tenemos jefas ni jefas. Mira, supuestamente tenemos compañeras y compañeros. No sé si viste recién ahí alguna situación un poco cómica. Cintia ahí irrumpió, creo que dijo presente, che, mucha charla, yo también estoy. Bueno, no sé qué quiso decir porque después cerró la cámara. Ahí vuelve, ahí está, saludando, Cintia, querida, ¿cómo está? Ahí está la compañera, el Mati. ¡Esa! ¿No? Están ahí. Matías y Cintia en la sala de operaciones, de lo más entretenidas, parece. Sí, lo veo muy, sí, muy alegre a la compañera. Hola, muy, compañeras. Muy alegre el compañero. Hola, Cintia, ¿cómo estás, querida? Qué lindo esto, me encanta que estén todas las voces juntas. ¿Cómo andás? Muy bien, aquí escuchándolas y probando un poco ahí la técnica, por eso me ven ahí con la cámara. Estamos probando todo. Y acá escuchando y hablando de Massa y Milei con Mati también. Muy estoy bien, haciendo prueben tranquilos, que se aprende probando y equivocándose, no hay otra forma, mira, no queda otra. Así es. Bueno, compas, las invito a ver, primero sí, a ver qué les parece, ya que estamos todas y todos aquí, inclusive juntitas y juntitos dentro de este Gypsy, les propongo que escuchemos, si les parece, unos pocos minutos de un análisis que ya se ha hecho costumbre, les cuento, porque bueno, siempre que estoy yo como hoy estamos las tres, pero a veces vieron que me toca estar sola frente a los micrófonos, siempre hay solidaridad de parte de las compañeras y compañeros, así que todo el mundo está buscando algo para aportar, ¿no? Y hoy, como no podía faltar al viernes el último viernes de mes, tenemos un audio no muy largo, de pocos minutos, pero siempre muy importante con la palabra de Julio Gambina. Julio Gambina es un militante, digamos, es un economista marxista, profesor universitario, es especializado en economía economía política y es militante de ATAC y de la corriente política de izquierda. Bueno, pero es muy interesante porque en pocos minutos, Julio, por lo menos, nos da un panorama, a ver, muy rápido, obviamente, analizar cualquier cosa lleva mucho tiempo y sabemos cómo son los tiempos en radio. Julio nos presenta un panorama de estas nuevas medidas de nuestro superministro candidato y creo que también ahora debe estar siendo el presidente. ¿Les parece que escuchemos? Sí, adelante, Mónica, lo escuchamos. Bien, entonces vamos, Mati, con el primer audio. Hola, ¿cómo están? Ya es una costumbre que el ministro de Economía y candidato del oficialismo haga anuncios económicos en la disputa electoral, buscando consenso electoral para intentar ser uno de los dos que entre en la segunda vuelta el próximo 22 de octubre. En este caso, en el norte, en Salta, reunión con gobernadores, incluso de la oposición, el caso paradigmático Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, presidente de la Unión Cívica Radical, presente en la reunión y saludado de manera destacada por el ministro candidato. Ahí se anunció que se incorporará en el debate del presupuesto una adenda, un complemento, para hacer coparticipables el impuesto a los cheques, mal llamado impuesto a los cheques, es el impuesto a los débitos y a los créditos, tanto como el impuesto país. La idea es compensar algo así como 1.700.000 millones de dólares que resignarían las provincias si el Senado transforma en ley la media sanción de eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Para que los senadores de las provincias voten la media sanción que ya aprobó diputados, bueno, el ministro de Economía dice hay la posibilidad que el presupuesto resuelva una corrección de la coparticipación. Eso que van a perder las provincias por el impuesto a las ganancias, lo recuperarían haciendo coparticipable dos impuestos que hasta ahora en su totalidad eran asumidos por la nación. Al hacerlos coparticipables, bueno, dice, les quito recursos del impuesto a las ganancias, pero lo van a percibir por parte de estos otros impuestos. Y además hizo un anuncio político que da mucho para pensar, que es si asumo el 10 de diciembre como presidente, convocaré a un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno de unidad nacional es incorporar sectores de la oposición para hacer gobierno. Básicamente es un mensaje dirigido a la Unión Cívica Radical, a sabiendas de que el resultado de octubre va a cambiar profundamente la política en la Argentina. Digamos que está claro que el tercero que quede afuera de la discusión, si es que hay segunda vuelta, va a provocar una reestructuración del orden político en el país, del régimen político. Pensemos que tradicionalmente en gobiernos constitucionales el debate por décadas fue peronismo-radicalismo. En los últimos 20 años se transformó en el debate de dos grandes coaliciones, una liderada por el macrismo y otra liderada por el kirchnerismo. Bueno, esto ya a esta altura está en reestructuración con la aparición de un tercero, que es la ultraderecha de la Libertad Avanza. Y sea cual sea el resultado, triunfo de la ultraderecha en primera vuelta, debate hacia una segunda vuelta con resultado electoral todavía incierto según quién sea el segundo en cuestión, va a provocar una reestructuración del orden institucional, es decir, nuevos bloques y coaliciones en el Congreso de la Nación, sea en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, pero sobre todo con la presencia incluso del radicalismo en varias gobernaciones, una redefinición de lo que hoy constituyó en estos últimos tiempos la oposición política. Y obviamente el propio peronismo entra en debate de reestructuración. Y me animaría a decir que hasta la propia izquierda, cuando uno escucha a Miriam Bregman en sus spots de campañas, decir la izquierda se define en la calle y en el Congreso, es que está apostando a tratar de mantener presencia institucional en diputados y probablemente en senadores, si es que en Jujuy se consolidan las últimas votaciones del Frente de Izquierda. Por eso no solo se trata de cambios económicos o de medidas de política económica que aproveche el candidato oficialista en tanto ministro de Economía, sino cambios políticos muy profundos que va a generar una nueva Argentina a partir del 22 de octubre, a partir del 12 de noviembre si hay segunda vuelta, obviamente desde diciembre con un nuevo gobierno y bajo nuevas condiciones políticas de una lucha y un conflicto social que va a redefinir al movimiento obrero popular, al conjunto de la izquierda. Hasta la próxima. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos las palabras entonces de Julio Gambina. Como decíamos, es un economista marxista y un compañero que seguidamente nos manda sus impresiones, sus audios con mucho poder de síntesis, digamos, obviamente, pensando en la radio, en pocos minutos tenemos que decir lo que en realidad necesitaría mucho tiempo para explicarse, pero bueno, por lo menos tirar algunos puntos de análisis, y es un poco lo que veníamos charlando con Noé. Bueno, Noé, la idea de arrancar hoy así, bueno, recordamos, perdón, hoy estamos en el enredando, 10:30, cuánto que hablamos, Noé, tremendo, por eso no nos dejan mucho los micrófonos a vos y a mí. Es el enredando del día martes de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde La Bulla y desde Rosario, desde La Bulla, desde Radio La Bulla de San Luis y desde Rosario de Radio Popular. Che Guevara, y ahí estás completo, digamos, porque no solamente a quienes nos están escuchando en este momento, que es Noelia y a mí, sino que aparte está Cintia y Mati en la operación, está Pamela y Norma aquí mandándonos saludos y escuchando y siguiendo el Enredando, columnistas de parte del staff de estos Enredando de los días martes, y también Pili, a quien le mandamos un gran abrazo, porque Pili escucha todos los Enredandos y siempre está ahí diciendo lo bien que se escucha y siguiéndonos. Bueno, Noé, tenemos un 28S, me desayuné hace pocos días. ¿Nos contás de qué 28S estamos hablando? Eso. Hay marchas por doquier, entonces ya no sabemos de cuál hay que difundir, a cuál podemos difundir en realidad con los tiempos que tenemos los medios comunitarios. Lo cierto es que nosotras aquí en San Luis andamos en las organizaciones feministas y transfeministas en estos días abocadas a esta marcha del 28 de septiembre. Todos los años sabemos que hay distintas efemérides feministas, si se quiere, ahí si se puede usar ese concepto. Es el 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el acceso al aborto seguro, y todos los años quienes hacemos militancia abortera salimos a las calles con un pañuelazo antes de la ley para pedir que el tema del aborto sea ley, y ahora en estos últimos tiempos para reafirmar precisamente la ley y pedir su fehaciente implementación en el sistema de salud. Este año la idea es que desde el movimiento feminista y transfeminista, que sabemos que es muy heterogéneo en todos los territorios, podamos salir a profundizar un poco la consigna de lucha, que no sea solamente el pedido de

Entonces, bueno, todo eso nos llevaba a 3, 4 de la mañana y al otro día había que ser valiente para levantarse a las 6, 7 de la mañana y volver al laburo, ¿no? ¿Qué momentos aquellos? Ahora tenemos el flyer, abrimos el teléfono y tenemos la info ahí. Está bueno por un lado, por otro lado nos ha hecho perder mucho, ¿no? Tal cual, nos ha hecho perder bastante, así que hay que recuperar el encuentro, el cara a cara, la presencialidad. Son tiempos complejos, las cosas no se resuelven virtualmente, hay que ponerle ahí, en la medida de las posibilidades quienes podamos y tengamos los privilegios de la militancia, de poder militar, ahí ponerle el cuerpo a la cuestión. Bueno, no, vamos a cerrar, acá están mandando también Mono, el compañero Mono de Jujuy nos está mandando saludos, qué lindo, qué bueno, después Mono, le decimos al Mono que se quede escuchando porque tenemos mucho de pueblos originarios hoy, casi te diría que una hora especial de pueblos originarios, así que le pedimos al Mono que ahí se quede porque seguramente va a poder ir aportándonos alguna info también del tercer Malón de la Paz, que también hay compañeras y compañeras en huelga de hambre, ¿no? Bueno, no, y yo te despido, te dejo que sigas con la Mamu, como nos gusta decir, con la Mamu ahí, que te mime un rato, acompañándola, visitándola, y aquí seguimos entonces por este Enredando las Mañanas de día martes. Recordemos el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos con Cintia López y Matías Monte. Creo que el apellido es Monte hoy, pero no importa, yo por la duda ya dije el apellido es Monte y de ahí no me corro. Seguimos aquí en este Enredando. Vamos a un tema musical, saludamos, gran abrazo, queridísima Noé. Te damos lugar para que puedas despedirte. Abrazos, abrazos, Moni. Abrazos y no, sigo a la escucha del Enredando las Mañanas. Hasta el próximo martes, entonces, Noé, con vos. Aquí seguimos en este Enredando las Mañanas, 10:48, tema musical, y ya arrancamos. Mucho pueblo originario hoy, mucho de nuestras luchas ancestrales y también internacionales. Ya volvemos. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las Mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Enredando las Mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Bueno, muy bien, aquí estamos continuando este Enredando las Mañanas. Estábamos escuchando una canción ahí preciosa. Después Mati nos va a ir diciendo, Cintia nos va a ir diciendo los nombres para comentarles a la audiencia, así si quieren volver a escucharla, googlearla, porque ahora googleamos, lo pueden hacer. Bien, vamos a hacer un vuelco, más que un vuelco, una tumba. Canto Sagrado del Viento. Kufrum Tail, perfecto. Canto Sagrado del Viento. Vamos a hacer una pirueta impresionante si vamos a trasladar la columna de Medio Oriente. Hoy no puede estar con nosotras y con nosotros nuestra compañera Lucrecia Fernández por situaciones personales, así que vamos a traer igualmente una columna de Medio Ambiente, de Medio Oriente, aprovechando un poco el material que tenemos del viernes, nuestro programa La Bicicleta por Radio Popular Che Guevara. Una nota que realizaron mis compañeros de militancia, Sol Morel y Lisandro Brusco, quienes, aparte de ser compañeros de militancia, de la Casa de la Memoria, de la radio, del Maíz también, ellos tienen una militancia muy, muy, muy especial, muy entregada, si se quiere, también a la causa palestina, ¿no? En la semana pasada se cumplían 3 décadas de lo que se llamaron los acuerdos de paz de Oslo. Bien, todo un tema que no voy a extenderme mucho, primero por el tiempo, pero aparte de eso porque en esta entrevista que van a escuchar, recordemos que Oslo, esta firma fue en Oslo, Noruega, y conjuntamente en la entrevista que Sol y Lisandro hacen a Jaldía Abubakra, que es una compañera palestina de la diáspora, miembro del Comité Ejecutivo de Mazar Vadil, la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina. Ahí realmente Jaldía se extiende muy bien, excelentemente, de lo que significó este acuerdo, esta firma de acuerdo que se llamaron los acuerdos de paz, el primero, o sea, la primera firma de Oslo 1 en Noruega. ¿Qué significó? ¿Cuáles fueron las consecuencias y las perspectivas para el pueblo palestino? A mí, me si te parece, si te parece, Mati, perdón, me perdí porque estaba cambiando pantallas, mil disculpas. Si te parece, Mati, escuchamos a Jaldía y después decimos algunas cuestiones más, ¿sí? Llamados acuerdos de Oslo, en realidad un proceso que se dio entre el 1993 y 1995, que, fueron llamados o mal llamados acuerdos de paz, esas negociaciones entre la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat a la cabeza, y del otro lado con el primer ministro del ente sionista israelí, con Yitzhak Rabin. Acuerdos que fueron impulsados y secundados por la mediación de los Estados Unidos. Así es, Sol. Bueno, y para eso y para poder profundizar, también historizar, digo, porque se daba en un contexto internacional en particular, venía toda esa historia también del inicio, la prehistoria de los acuerdos de Oslo que se firmaron en Washington, pero que empezaron en Madrid en 1991, para profundizar, dialogar e historizar y también desarrollar lo que pasa con el pueblo palestino en Palestina y en la diáspora. Estamos en comunicación telefónica con Jaldía Abubakra. Bien, Jaldía la presentamos, es una compañera de la diáspora palestina que se encuentra actualmente en el Estado español. Jaldía es miembro del Comité Ejecutivo de Mazar Vadil. Mazar Vadil es la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina y es miembro también del Movimiento de Mujeres Al-Karama y de Samidum. Así que ahora sí, Jaldía, te damos la bienvenida una vez más a La Bicicleta. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, compañeras. Bien, muchas gracias. Bueno, para analizar bien cómo se llega a estos acuerdos hay que analizar varios escenarios, no solamente uno, porque el más famoso y el que siempre la gente, para analizar o para justificar el haber llegado a esa traición al pueblo palestino, que son los acuerdos de Oslo, pues se analiza el escenario internacional y se echa la culpa a la guerra de Irak y a la caída de la Unión Soviética y la expulsión de las fuerzas revolucionarias palestinas del Líbano en el 82, pero realmente es que esto se había empezado a gestionar muchísimo antes por los líderes de la OLP, representados por Arafat, Fatah y algunos, cuando en 1974 ya empezaron a eliminar algunos artículos de la Carta Nacional Palestina, que para nosotros es como una constitución y que se había consensuado entre todas las fuerzas palestinas, borrando los artículos tan importantes como es la lucha armada, la liberación de Palestina del río al mar, y se impone un programa que le llaman el programa por etapas, que es ir liberando Palestina poco a poco y poner un Estado palestino en cualquier parte liberada de Palestina. Y claro, ahí ya empiezan a aflojar las cosas. En el 88, una vez ya fuera del Líbano, después de desfragmentadas las fuerzas de la resistencia armada palestina, Arafat y algunos partidos, sobre todo Fatah y otros partidos, llegan a declarar el Estado palestino en el 88, y esto ha sido un error, porque un Estado en la diáspora sin tener ningún territorio liberado y renunciar a la lucha armada para la liberación del territorio, ahí es una contradicción, digamos. Pero hay otro escenario que la gente obvia también, y que es que en el 87 la antifada, o la llamada antifada de las piedras, que dura 5 años, en la cual el pueblo palestino se enfrenta a esa fuerza militar, una de las mayores fuerzas militares a nivel mundial, el pueblo palestino, mujeres, hombres, jóvenes y mayores, niños con piedras, y que dura 5 años, y que ni el Estado de Israel es capaz de parar esa revuelta y esa revolución palestina, ni sus aliados, Estados Unidos, Europa. Entonces empiezan a buscar una salida, porque las imágenes de la antifada llegan al exterior, la gente las ve y incide en la opinión pública internacional, y la gente empieza a decir qué está pasando, empiezan a contradecir la propaganda sionista de que Israel se defiende, Israel tiene derecho a existir, o Israel no existía un pueblo palestino. Entonces empieza a haber movilización en las calles de muchas ciudades, tanto árabes como occidentales. Por otro lado, también los líderes de la OLP ven que están perdiendo el liderazgo, que ya nace un liderazgo nuevo, joven, dentro de los territorios ocupados, nacen fuerzas políticas palestinas desde dentro, surge, ya había surgido la Yihad Islámica, pero empieza a tener fuerza, surge Hamas. Entonces ellos ven que están perdiendo los papeles, y entre estos y entre la comunidad internacional, que quiere buscar una salida a lo que está pasando en los territorios palestinos y a la antifada, Israel, que no sabe cómo actuar contra un pueblo que ha decidido luchar cuerpo a cuerpo contra los tanques, hacen el llamado a una conferencia de paz, y que es lo que empieza en el 91 en Madrid, con esa conferencia de paz. Pero luego descubrimos que incluso a espaldas de la comisión de negociación que se había formado a partir de la conferencia de Madrid, hay otros agentes que están en secreto negociando en Oslo con los israelíes, incluso a espaldas de los americanos. Y es la oligarquía y el capitalismo y la burguesía palestina, que también había visto mermados sus intereses, o estaban preocupados por sus intereses económicos, y empiezan a negociar hasta que llegan a esa traición al pueblo palestino, que son los acuerdos de Oslo. Bien, eso sí, Lisandra. No, me lleva directamente a una pregunta que tiene que ver con el grado de legitimidad que tuvieron esos acuerdos, que digo, son mencionados y ensalzados o criticados, pero digo, ¿qué grado de legitimidad real tuvieron entonces en ese momento? En aquel momento, Ana, a ojos de la comunidad internacional, que el único cambio que había para esos acuerdos era el reconocimiento de la OLP como representante legítimo y oficial del pueblo palestino, esa es la única legitimidad, eso es a ojos de la comunidad internacional, pero a ojos del pueblo palestino, desde luego, no tiene ninguna legitimidad, porque ni siquiera la comisión representante de la OLP, que había empezado las negociaciones o las conversaciones en Madrid, estaban al tanto. Se ha hecho a espaldas del pueblo palestino, en primer lugar, no se ha hecho ningún referéndum para preguntar al pueblo palestino qué era lo que quería. Esas personas no representaban, no habían sido elegidas democráticamente por el pueblo palestino y, por lo tanto, legitimidad ninguna. Por supuesto que enseguida ha sido reconocido por Estados Unidos y sus lacayos, países europeos, que les interesaba que la situación se calmaba en Palestina, y, por supuesto, para la entidad sionista Israel, que ha tenido todas las de ganar a través de estos acuerdos, ya que, como todos sabéis, luego pues ha traído una autorización local llamada, entre comillas, Autoridad Palestina, que le está haciendo el trabajo sucio al ejército de ocupación. Se está, además, le ha liberado de muchas cargas. Como sabéis, la potencia ocupante normalmente, ante el derecho internacional, tiene la obligación de ocuparse de los habitantes o los ciudadanos del territorio ocupado. Entonces le ha quitado una carga a la entidad de ocupación a través de encargarse ellos, la Autoridad Palestina, de el tema de la administración, tanto sanitaria como de educación, y en algunas cosas, y también, como todo el mundo ya sabe, porque ya no es ningún secreto, a través de la coordinación de seguridad, de controlar a toda la resistencia palestina, a la organización, tanto de jóvenes, mujeres, sindicatos, aparte de otros daños también muy graves que ha causado a la causa palestina y a la lucha del pueblo palestino, como es, por ejemplo, marginar la voz de la diáspora palestina, que somos más de la mitad de la población palestina que estamos en la diáspora, marginar a los palestinos de la Palestina ocupada en el 48, mal llamada o reconocida por la comunidad internacional como Israel. Los acuerdos ni siquiera se habla ni de un Estado, ni de fin de asentamientos, ni nada. O sea, lo único que se habla es que van a seguir negociando, y todos hemos visto ya 30 años más tarde que al final los asentamientos han aumentado, las violaciones de derechos del pueblo palestino han ido en aumento, el número de presos no ha parado de crecer. La división, el muro de la vergüenza, el bloqueo a la franja de Gaza y todas esas consecuencias tan lamentables para la lucha del pueblo palestino. ¿Se conocía cómo se iba a dividir las tareas dentro de la Palestina ocupada? Digo, ¿cómo eran las negociaciones? ¿Qué se sabía, digo, y en qué consistían en particular los acuerdos? Pues en realidad se han ido descubriendo poco a poco. De hecho, parte de la comisión que había ido a Madrid para empezar el tema de las conversaciones, incluso ha dimitido. El representante de la comisión, que es Haider Abdishafi, ha dimitido cuando se ha enterado de que se estaba negociando en secreto a sus espaldas, que supuestamente ellos eran la comisión negociadora. En la izquierda palestina, aparte de la izquierda palestina, y muchos partidos han formado lo que es el frente de rechazo. Hubo muchas iniciativas para luchar contra estos acuerdos de rendición, porque desde el primer momento la gente que entiende pues ha sabido que estos son unos acuerdos de rendición, porque consistían simplemente en empezar a negociar. La OLP reconocía al Estado de Israel, y Israel no reconocía un Estado, sino reconocía a la OLP como representante del pueblo palestino, y esto a la larga pues hemos visto cómo les ha servido para dejar de lado a todas las demás voces palestinas y aferrarse a que solamente pues es la OLP representada ahora por la autoridad palestina, por unas pocas personas que son la autoridad palestina, que a día de hoy ni siquiera es votada por el ha sido votada por el pueblo. Así es. Que les sirve para poder imponerles unas condiciones, porque en los acuerdos incluso los impuestos que se recaudan a los palestinos primero van a las arcas de la entidad sionista Israel, y luego ellos les dan un tanto por ciento a esa autoridad para administrar a la población palestina que vive en Gaza y en Cisjordania. Uh-huh. Se ha dejado de lado el derecho del retorno, se ha dejado de lado la situación de Jerusalén, se ha dejado de lado muchísimas cosas, y como os digo, ni siquiera incluso los asentamientos que según el derecho internacional son ilegales en Cisjordania, Gaza y en Jerusalén, en vez de congelarse, que era uno de los acuerdos, han ido en aumento. Y no hay nada que hacer, porque no hay nadie que pueda presionar a esa entidad sionista para parar, y la autoridad palestina está atada de pies y manos, porque también temen su desaparición. Ellos se aferran a esos acuerdos de Oslo, se aferran a estas negociaciones con el enemigo. Pues lecciones podemos sacar muchas, y afortunadamente el pueblo palestino siempre saca lecciones, no solamente de este proceso, sino de otros tantos. Lo único es que hemos tardado mucho, son 30 años que han hecho mucho daño en el pueblo palestino, tanto dentro como fuera, no solamente por estos acuerdos, sino porque desde fuera se han utilizado como excusa para muchos países para normalizar las relaciones con la entidad sionista, ya sean países occidentales que no habían normalizado antes del 91, como China, por ejemplo, como otros países, que después, pues ya que los palestinos han normalizado, lo toman como excusa para normalizar, y últimamente estamos viendo los países árabes en los últimos años, Egipto, Jordania, sí, la autoridad, y en los últimos años los países del Golfo, y ahora pues hace poco Marruecos, y ahora pues pendiente de que lo haga de forma oficial Arabia Saudí, que ya lo hacían. O sea, relaciones sí, siempre han tenido estos regímenes, siempre decimos que los pueblos no, sino los regímenes que gobiernan y que tienen sus propios intereses y no trabajan por los intereses de sus pueblos. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos a la compañera Jaldía Abubakra. Ha estado en los micrófonos aquí de El Enredando que hacemos los martes con Radio La Bulla desde San Luis y también Radio Popular Che Guevara. Jaldía ha sido invitada a charlar un poco con nosotras y con nosotros. Importante rescatar aparte de todo lo que comentaba Jaldía, que después siguió el reportaje, por supuesto por una cuestión de tiempo no podemos pasarlo completo, algunas aseveraciones que hacía Jaldía, la importancia de cómo se viene reorganizando la resistencia juvenil, una segunda parte de la resistencia, ¿no? Cómo no se ha, digamos, cómo el pueblo no se va aplacando, sino que contrariamente hay muchos grupos juveniles que vienen ahora ya organizándose resistiendo contra la ocupación del gobierno sionista de Israel, y el robo permanente de los bienes comunes, que también creo que hace un par de martes atrás escuchábamos a Sol Morel hablando justamente de lo que es la campaña contra el robo del agua, contra Mekorot, empresa que roba el agua en Palestina, le vende a los propios palestinos y también vende el agua después en nuestras tierras. Bien, el robo de los bienes comunes, de las tierras fértiles, es impresionante. Hablar de Palestina realmente también da para hacer especiales de radio, porque la ocupación sionista no da tregua, y el genocidio es permanente, es concreto, y es por eso también que Palestina ha logrado mucha sensibilidad y apoyo en gran parte del mundo. Y hay que decir que Argentina es un país que tiene bastante participación en cuanto a la solidaridad de Palestina. Contarles, aparte, bueno, algo que todas y todos sabemos, ¿no? Que el sionismo prueba las armas con la población palestina y después vende esas mismas armas que atacan a nuestros pueblos, ¿no? Chile es uno de los casos más emblemáticos, y yo lo he vivido en primera persona allá a los 25 años del golpe, cuando se probaban, ya se vendían como probados estos gases lacrimógenos de doble recámara, que a quienes tenemos algunos años acostumbrados a patear los gases lacrimógenos a la policía, a las fuerzas represivas que nos atormentan con ellos, era justamente no patearlos porque ciertamente eran totalmente peligrosos, te reventaban en la cara, ¿no? Esta es una práctica permanente del gobierno sionista. También comentarles que ahora en octubre se va a hacer la conferencia de Mazar Badil, se va a hacer en Toulouse, en Francia, los días 19, desde el 19 al 22 de octubre. ¿Y por qué ahí? Porque se va a hacer la marcha hacia la cárcel donde se encuentra el compañero Job Abdallah. Recordemos que Job Abdallah es un compañero militante comunista libanés que lleva 40 años encarcelados en Francia por apoyar la causa palestina. Y hoy Job tiene 72 años y ya lleva 40 años de prisión sin poder lograr su libertad. Bueno, esto un poco en cuanto a lo relacionado a nuestro bloque internacional de Medio Oriente. Bueno, hoy no pudo estar la compañera Lucrecia Fernández, seguramente va a poder estar el próximo martes, y queríamos un poco traerle estos acuerdos, esta firma de estos acuerdos que se conocieron como los acuerdos de Oslo y acuerdos, y se llamaron los mal llamados acuerdos de paz de Oslo en Noruega. Bueno, así un poco cerramos este bloque internacional. También comentarles que el año que viene el encuentro de Mazar Badil se va a hacer aquí en Latinoamérica, todavía se está viendo en qué país se va a hacer. Las invitamos y los invitamos, si quieren ir no solamente sumando adhesiones, sino también, seguir un poco a ver el encuentro del año que viene, a ingresar a la página de Mazar Badil, Bazar, así como suena con ese, Badil con belarga.org. Ahí van a encontrar toda la información en caso de que quieran ir sumando ya solidaridad. Mati, hemos estado con mucho tiempo de palabra, ¿te parece un tema musical? Y ya nos venimos rápidamente, otra pirueta al sur argentino. Han acontecido y están aconteciendo muchas cosas con nuestro pueblo nación mapuche. Hand in hand, one day. lines and walls. Together we will tear down the prison walls on that day. Deep in my heart, I do believe that we will tear down. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Enredate. Bueno, muy bien, continuamos aquí en este Enredando las Mañanas de día martes, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos por Radio La Bulla y por Radio Popular Che Guevara, una de la provincia de San Luis, otra de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario. Escuchábamos Pink Floyd, Song for Palestina, Canción por Palestina. Bueno, muy bien, así estamos cerrando este bloque internacionalista del día de hoy, ya 11:20 de la mañana. Matías, Cintia, ¿cómo se nos ha ido el tiempo? Y lo más importante, seguimos al aire. Muy bien, muy bien. La verdad que nos está saliendo bien el programa hoy, podemos seguir charlando y podemos seguir trayendo todas las propuestas. Bueno, hacemos otra pirueta y nos vamos al sur de nuestro país. La verdad que la intención era que el bloque tuviera inclusive no solamente el sur de nuestro país, sino también el sur chileno, uniendo lo que es el pueblo nación mapuche, para quienes, para ellos y para ellas, las fronteras son de los estados, pero no de sus pueblos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y después en todo caso podemos seguir el martes que viene con la situación que se vive también con el pueblo nación mapuche en Chile. Bien, a ver, vamos a contextualizar un poquito de lo que vamos a empezar a charlar y lo que vamos a escuchar. Recuerdan seguramente, y lo más probable es que gran parte de nuestra audiencia y de nuestras compañeros de la RNMA hayamos estado siguiendo lo que fue el juicio contra Jessica Bonnefoy Carriqueo Antimil. Jessica es una de las compañeras que fue desalojada conjuntamente con las otras compañeras que, recuerden, estuvieron 8 meses en prisión, fueron llevadas a Ezeiza y después tuvieron que soportar 8 meses de prisión, entre ellas la Machi, fueron desalojadas de la Lof Lafken Wilkul Mapu el 23 de noviembre de 2017. Algunas fechas que me parece importante recordar. El juicio contra Jessica, que Jessica logró, no lograron capturarla, si se quiere, como al resto de las otras 4 compañeras, pudo evadir lo que es la represión del Estado argentino, Estado que por supuesto ellas y ellos no reconocen porque es un pueblo aparte, un pueblo originario, un pueblo ancestral. El juicio contra Jessica comenzó la semana pasada. Fueron 2 audiencias de juicio. ¿Cuándo comienza? El 18 de septiembre. Y es un día muy caro para las argentinas y los argentinos, para el pueblo en general, para el movimiento popular, porque ese día se cumplían 17 años de la segunda desaparición de Julio López. Significativa la fecha de comienzo del juicio contra Jessica. Para pensar, todo lo que venimos charlando sobre los conflictos, la represión, la judicialización, criminalización contra el pueblo nación mapuche se da ante la recuperación de las tierras ancestrales. Recordemos que en la Constitución del 94 estaba contemplada la devolución por parte del Estado argentino de esas tierras, nunca se cumplió, y más o menos alrededor de los años 2013-2014 el pueblo nación mapuche empieza con esta recuperación histórica de tierra. Son muchos los conflictos, son muchas las recuperaciones, son muchas las persecuciones y muchos los juicios. Por lo tanto, a veces algunos nos quedan ahí dando vueltas. Son muchas las causas que las mujeres y los hombres mapuches tienen sobre sus espaldas. Recordemos que este desalojo se da el 23 de noviembre de 2017, el desalojo donde una de las detenidas es Jessica, y ahora vamos a contar por qué ella sola llega a este juicio. 2 días después mataban a Rafita Nahuel, el mismo día que se estaban velando los restos de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, compa que estaba en la Pulof de Resistencia Cusamen, en la provincia de Chubut, sobre la ruta con otro grupo de Lamien pidiendo por la libertad de Facundo Jones Wallace, ya no sé cuántas veces encarcelado, ahora nuevamente encarcelado y también ya por lo menos dictada en primera instancia la extradición nuevamente a Chile, está apelado, el compañero Lamien sigue detenido, pero el juicio este contra Jessica, porque recuerden que el resto de las compañeras, entre ellos la Machi Betiana, quedan con una idea de libertad más o menos vigilada, teniendo que ir a firmar, fijar domicilio, bueno, no pudiendo salir del país, algunas situaciones, a través de esta mesa de diálogo que supuso que llevó mucho trabajo, entre esos también se había acordado el regreso de la Machi al Regue, eso nunca se concretó. Ahora, Jessica Bonnefoy, ¿cómo llega a este juicio? Llega por el tema de la causa de usurpación, o lo que el Estado argentino y las fuerzas represivas llaman usurpación, no. Llega por un rasguño a la gente Pérez en el contexto del desalojo a la Lof Lafken Wilkul Mapu cuando las fuerzas represivas avanzan. A ver, actuaron absolutamente Policía Federal, Aeronáutica, Naval, tremendo el operativo que se llevó adelante y todo eso para encontrar en una primera instancia un grupo de 4 o 5 mujeres con sus niñas y niños. Yo les propongo, si les parece, primero, bueno, perdón, contarles que tuvimos acceso a, por lo menos, digamos, a estas jornadas de juicio porque hubo una transmisión colaborativa, si se quiere, conjunta, Radio El Zumbido, donde estuvo ahí la compañera Solarrieta, también estuvo Radio Zona Libre, con la compañera que aparte vamos a escuchar ahora, Nadia París, y La Retaguardia con Fernando Tevele. Estas 3 radios alternativas y populares pudieron llevar adelante, no con poco esfuerzo, la transmisión de las 2 jornadas de juicio. fue Marcela Cano, compañera de la multisectorial contra la represión de, en Bariloche, quien tuvo a cargo poder, con métodos muy precarios, por lo que permitió el tribunal, poder bueno, hacernos conocer, hacernos escuchar lo que estaba sucediendo en estas audiencias de juicio por el rajuño a la gente Pérez. Yo no voy a extenderme mucho en esto porque ahora cuando escuchemos a Nadia nos va a quedar mucho más claro. La segunda jornada de juicio sí pudimos escuchar un poco mejor lo que sucedía, bastante mejor, digamos, el audio mejoró muchísimo. Tuvieron que hacer malabares las compañeras y los compañeros, fundamentalmente Marcela, para poder traernos y, ahí en vivo, en el momento, lo que estaba sucediendo con este juicio que no tiene precedentes realmente, por lo menos que yo conozca, que alguien se la lleve a juicio por haber juñado a un agente en medio de un desalojo brutal en el sur de nuestro país. Entonces, contarles esto y que la defensa corrió, estuvo a cargo, perdón, de la gremial de abogadas y de abogados, defendiendo a Jessica, estuvieron Laura Taffetani y el Negro Suárez. Si les parece, escuchamos a Nadia y ahora continuamos. Creo que el juicio y la condena a Jessica Bonefoy por un rajuño a una oficial de la Policía Federal durante un desalojo represivo violento, es parte de evidenciar eso, ¿no? Aunque ya conociendo el antecedente de que estuvimos 8 meses presas a mujeres con sus niñas por el delito de usurpación, creo que hay está claramente marcado la excepción al Estado de Derecho que hay para el pueblo mapuche, que está en resistencia a su territorio. Pero bueno, para enmarcar un poco en la audiencia, comentar de que este juicio, este montaje, esta ficción jurídica que inventaron para perseguir a la Jessica, se da en el marco de un desalojo, como dice recién, de la comunidad Las Tenguinful Mapu, el día 23 de noviembre de 2017, desalojo y represión que se mantuvo durante el transcurso de 2 días, hasta que el 25 de noviembre de ese mismo año asesina a la Prefectura Naval Argentina a Rafael Nahuel por la espalda. Uh-huh. Y este montaje, este proceso contra la Daniel Jessica se da paralelamente al proceso de donde se está juzgando el crimen de Rafael Nahuel en los juzgados de Fisque Menuco de Roca, uh-huh, a bastante distancia de donde era Rafa y donde está su familia, ¿no? Así es, sí, hay continuidades en el accionar del aparato represivo del Estado hacia que se considere un peligro para, obviamente, la imposición que hace el Estado de represión a quienes, bueno, los pobres de las ciudades, los mapuches que están recuperando territorios, uh-huh, y la represión es una forma de control social, como la vemos también en los barrios populares, como también lo recalcaba lo sostenía el alegato de la querella al hablar del gatillo fácil y la causa armada. Es lo mismo que está replicando en nuestros territorios, por ahí podemos decir, con la sutil diferencia que está bien direccionado a quienes se levantan a luchar por recuperar el territorio. Uh-huh. Estuvimos haciendo fuerte hincapié en la denuncia del juez que llevó a cabo este proceso, Hugo Greca, por un juez que ya está ampliamente comprometido con el comando unificado que creó Patricia Bullrich en su momento, uh-huh, donde no solo se unificaban fuerzas represivas federales, sino también se unificaban los ministerios de seguridad y los poderes judiciales de las 3 provincias, Neuquén, Chubut y Río Negro, para luchar contra el terrorismo mapuche. Uh-huh. Comando unificado que mantiene vigente y en represión y en militarización del territorio el gobierno kirchnerista, peronista, Aníbal Fernández a la cabeza, el asesino de Aníbal Fernández a la cabeza de bueno, lo que también vivimos hace poco tiempo y ustedes estuvieron cubriendo muchísimo, que fue la prisión de las presas políticas y el desalojo de la comunidad los que es un Mapu definitivo hasta ahora. Sí, creo que hay dos dimensiones re interesantes para analizar respecto a esto, ¿no? Primero, una actitud corporativa de las fuerzas intervinientes que saben que el resultado fue muerte y de alguna manera tendrían que ponerse en el lugar de víctima, uh-huh, y no encontraron mejor que esto, que la oficial Pérez tenga que maquillarse porque no les gusta verse la cara así, también está, yo pensaba, me acordaba, por ejemplo, de eso con los avances que ha hecho el movimiento feminista y cuando ahora, cuando avanzaban en las discusiones de los discursos patriarcales, tanto en el Poder Judicial como en los medios de comunicación, nombraban sentencias donde justamente tenía pollera corta la mujer, entonces provocó esto. Uh-huh. El discurso de legalización que hay hacia el ordenamiento, que hasta el propio juez, no solo las partes acusadoras, habla de garras. O sea, los mapuches no tienen uñas, tienen garras y en las manos. Sí. Es muy grave. Es muy grave sabiendo de que nuestro país, Argentina, se fundó en esos territorios a través de un genocidio, se extendió uh-huh. a través de un genocidio, y justamente nuestro lamien, nuestras autoridades, las mismas que están levantando a esos jóvenes ahora en los territorios, fueron llevadas a exposición como si fuera un zoológico al Museo de La Plata. Creo que han sido muy muy eficaz, o sea, uh-huh. partiendo de que por sí el genocidio constituyente del Estado acá en el territorio nunca fue juzgado, nunca fue nunca se asumió una responsabilidad, más allá de que la introducción de la preexistencia de los pueblos originarios en la reforma del 94 jerarquizó derechos internacionales que sí se empezaron a luchar para que se garanticen. Uh-huh. La realidad es que el Estado argentino se fundó en base a un genocidio y nunca hubo desde el propio Estado ni una revisión, ni siquiera un juzgamiento, aunque sea en términos simbólicos, como sí ha ocurrido o fue ocurriendo en el proceso de lucha contra la impunidad del último genocidio de la dictadura del 76 al 83, ¿no? Llegó a los 14 días de huelga de hambre y tuvo que levantar, si no me equivoco, porque ando con las fechas también, sí. pero tuvo que levantarla porque su salud estaba muy deteriorada. Pensemos que también desde el 4 de octubre de 2017, ella está viviendo en la clandestinidad, como vos bien decías, sostén de familia de 5 hijos, 3 dependen de ella directamente porque son pequeños, y ha estado viviendo en esas condiciones con la crisis que estamos atravesando todos durante todo este tiempo, hasta hace 40 días, que bueno, que se agravó por el tortuoso encierro en la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche, que se mantiene. Estamos a la expectativa igualmente a principio de la semana que viene. Es muy confuso que haya gente presa por usurpación. Entonces uno uh-huh. no encuentra cómo explicar de eso. Bueno, no hay condena, pero te acumulo todo lo posible. Entonces desde una causa evalúo los antecedentes que podés llegar a tener más adelante. Una excepción al Estado de Derecho, particularmente en la justicia federal. No digo que la justicia provincial sea otra cosa. Creo que puede cargarse sus muertos también, como en el caso de Díaz Garay, en un territorio que estaba militarizado, por más de que haya sido en manos de sicarios, la justicia provincial empezó a extender una instancia de diálogo. De resolución, no de diálogo, sino de resolución alternativa a los conflictos jurídicos. En el caso de la justicia federal, es el desconocimiento total de ninguna, o sea, de toda la normativa internacional que presupone de que hay que tener determinadas consideraciones cuando uno está en un proceso hacia un miembro de un pueblo originario. Y eso no se cumple de ninguna manera, de entender, o sea, de poner, aunque sea valorar en las sentencias la situación que estaban atravesando, cosas que se valoraron inclusive en la propia mesa de diálogo que suspendió el proceso de usurpación de parques nacionales, y que en estas causas continuas no se está valorando, y es una pelea particular constantemente para sacar toda la temática, todo lo que tenga que ver con respecto a los conflictos que tiene el Estado con el pueblo mapuche, del poder de la justicia penal, porque es la demostración de que el Estado no tiene ninguna intención de respetar a nadie, y que la única manera que le interesa llegar, mientras no se dé cuenta mucha gente, es a través de la represión y de la criminalización. No, de que, como suele pasar también en todos estos procesos, inclusive pasó en la causa de Rafael Nahuel, y que ahora vamos a tener esta próxima semana la posibilidad de escuchar a miembros del pueblo mapuche como testigos, la justicia federal avanza con estos procesos criminalizantes y rechaza la posibilidad de que los propios lamien tengan testigos para atravesar estos procesos, porque están imputados en otras causas. Esto que te digo de valorar antecedentes antes de que haya juzgamiento, antes de, o sea, es como atrevernos a lo que querramos, hacen lo que quieren. estamos asistiendo a un proceso social genocida, y yo soy una convencida de que haber juzgado, haber tomado la decisión política de juzgar por lesa humanidad, un término lo suficientemente laxo para que hoy en día se esté discutiendo también el juzgamiento de crímenes comunes, como pueden haber sido considerados los de las organizaciones guerrilleras, en caso de sacar el contenido político, es justamente porque no se ha denominado, no se ha encontrado el concepto de lo que estamos combatiendo. Estamos combatiendo un proceso de aniquilación de otro, y ese proceso se nutre de muchas cuestiones, no solamente del accionar del aparato represivo, del aparato judicial, sino también de lo que hablábamos al principio, de una deshumanización de forma tal de que no exista una sensibilidad social ante el exterminio del otro diferente. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando a Nadia París, compañera de Radio Zona Libre, militante antirrepresiva también del grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga. Ella vive en Neuquén, en la provincia de Neuquén, en la ciudad capital. Y ahí escuchábamos a Nadia un poco, que nos contextualizaba no solamente la situación judicial de Jessica, sino un poco en el contexto político más general, ¿no? Esto que decía Nadia, y hay que rescatarlo, tanto la agente Pérez, que bueno, está muy afligida porque parece que se tiene que maquillar, digamos, un rasguño, que bueno, inclusive ahí en los partes médicos obviamente no le imposibilitó absolutamente nada, en medio de semejante represión, y en todo momento ella habló de garra. También hubo algunos testigos, que eso es para otra parte, vamos a ver si hoy podemos llegar, porque testigos que dicen la rajuñó con una garra, digamos, como si repentinamente las mujeres mapuches que estaban ahí en el predio, en la loft recuperada, se hubiesen convertido en animales. Esto que decía Nadia me parece muy importante destacar. En este sentido se lleva adelante el juicio con testigos que realmente, a mi parecer, por ejemplo, a todos les debería corresponder un falso testimonio, porque según el acta de procedimiento ellos dan fe, algunos de ellos por lo menos, fundamentalmente los civiles, pero dan fe de que vieron en el momento en que Jessica con su garra rasguña a la agente Pérez, y el acta de procedimiento deja claro, y así es, aparte, y así corresponde, que los testigos estaban sobre la ruta y no habían ingresado al predio con las fuerzas represivas, porque así corresponde. No se puede, en una posible hipótesis de conflicto, que personas civiles que van a asistir a un juicio simplemente para dar fe de determinados actos de procedimiento que se llevan adelante, estén en un momento de conflicto. Bueno, por lo tanto, pero ellos dicen haber, algunos de ellos dicen haber visto cuando con la garra Jessica rajuña y deja tan acomplejada a la gente. Pero tremendo, tremendo este juicio. A mí me gustaría, antes de contarle, porque ya se dictó la sentencia, seguramente muchas y muchos ya saben de esto, pero me gustaría, Mati, si podemos escuchar unos minutos de lo que puse, lo que pudimos rescatar de lo que es el testimonio de Jessica. Hay que decir que la defensa, como dije, que estaba, que se llevó adelante la gremial de abogados y abogados, la defensa de Jessica, primero había definido que iba a testificar al final de las dos jornadas de juicio, o sea, eso hubiese sido el martes 19, finalmente el martes 18, ante las barbaridades que se estaban diciendo, definieron que Jessica iba a testificar, y me parece que es muy importante lo que testifica Jessica, pero les vuelvo a reiterar, y así se hizo en toda la jornada del 18, fue mucho el problema para poder grabar y transmitir, por lo tanto, puede que tengamos algunas dificultades, más allá de que trabajamos el audio, de escuchar a Jessica, pero bueno, en todo caso, después en esto ayudamos a que se entienda. Vamos entonces, Mati, escuchamos la palabra de Jessica Bonifoy en la primera jornada de juicio. Jessy, vos dijiste que te tiró un accidente. ¿Identificaste a la persona que te tiró accidente? Acá entre los que estaban, los que declararon hoy, Sí, en el que dices ser amigo de... ¿Vos la escuchaste a la gente? Ante todo lo que dijo. ¿Qué crees de lo que dijo? No, está mintiendo totalmente. ¿Entiendes? Es imposible que nosotros podamos haber estado yo sola en una cárcel. Nosotros estábamos todos, el grupo de mujeres, y todos coinciden en eso. Que nosotros había un grupo de mujeres civiles. No es imposible que yo esté sola en un lugar, sin mi hijo. Porque nosotras todas las madres teníamos a los hijos en sí. Más el mío tenía un añito. No podía yo dejarlo a libremente tirado en el piso, escuchando los tiros y todo. Podía yo dejarlo ahí tirado. Exactamente, todo esto que contás, ¿dónde ocurrió? ¿En la puerta de esto o fuera de la casa? No, nosotros estábamos todos afuera. Fuera. Nosotros ya estábamos todos afuera de la zarpa con los tenis en la... La única que estaba al costado mío, que era la única más grande, era mi hija, la que estaba parada al lado mío. Que cuando ellos vienen, yo creo que agarré mi brazo. ¿Y había visión a esa hora? No, a esa hora no. Empecé a aclarar cuando empezaron a bajar. Cuando la bajaron, empezó que se veía o recién no, nosotros tenían sentadas ahí antes de llegar a la ruta. Nos sentaron. Uh-huh. Ahí empezó. Volvamos al momento exacto en que vos estabas con tu médico. Alrededor tuyo, además de tu plamien, alrededor tuyo, vos viste que había preventores, había policías. Uno, dos, muchos, cuatro. No. Muchos. Y estaba la gente feliz. Realmente es así, algunos tiraron para arriba, otros tiraron allá, tiraron allá. La gente Pérez, ¿vos la identificabas en ese momento? No, estaba creyendo. Sí, por las voces había mujeres. Sí, realmente. Sí, al que me vino a echar gasolina en la cara, porque me lo vino a echar así, lo vi clarito, porque era el único que no estaba tapado. Los que tenían escudo tenían todo un casco y una cosa en la cara. Los que tenían escudo. Y fueron los primeros que llegaron. ¿Decían algo? ¿Gritaban algo? Y lo típico, India de mierda, tienen que ir de acá. Ahí, aunque sea, decirle al juzgado y a los que estamos acá, forcejeo, contacto físico entre ustedes y los otros. Entre ustedes, las también que están ahí, y los otros que están. ¿Pudo haber contacto físico? Sí, por supuesto, porque ellos entraron empujando. O sea, a mí me tiran al piso de un empujón. Sí, hubo contacto físico. Por supuesto que sí. Yo lo único que hacía era agarrar a mi hijo. Y sí, más vale que lo voy a proteger y lo voy a largar manotazo a lo tonto, pero yo no veía. Estaba con los ojos tapados. Una señora ahí declaró que vos le pudiste haber aplicado una... No dijo vos, dijo... Pero bueno, que le aplicaron un cachetazo. ¿Eso puede ser posible? Sí, puede ser. Porque nosotros sí nos defendíamos de los niños que defendíamos. Y cargamos manotazo para todos lados. Hubo un tumulto de gente, una polvadera que se levantó, porque es un lugar donde hay hierro. ¿Cómo le escribiste al juez cómo es el lugar? Sí, es un lugar donde hay tierra. Nosotros sí teníamos las carpas, efectivamente, ninguna estábamos dentro de las carpas. Cuando ellos llegan, se armó terrible polvadera. Sí, hubo esa persona, vieron empujarnos, vimos, pero en ningún momento queríamos a todos los juez. Y más vale que voy a defender a mi hijo y largar las manotas por todos lados, es lógico. No está bien en agredir, en empujar, a defender. Cuando se llegó a esa instancia, dijeron a ustedes que tenía una orden. No, nadie, porque no se sentaron ni siquiera. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Jessica, pedimos disculpas si puede haber algunas desprolijidades y fundamentalmente la complicación del audio fue todo un tema poder rescatar estos 4 minutos más o menos de lo que fue su, su declaración, digamos, ¿no? Jessica, algunas cuestiones para plantear. Jessica, como el resto, fue tremendamente gaseada en los ojos. De hecho, la ve un médico muchas horas después de, del operativo, cuando ya estaban detenidas y todavía tenía los ojos irritados, ¿no? Así que es ahí donde ella dice, bueno, su frase es, tiraba manotazos a lo tonto, porque en realidad tenía, aparte a mi niño a de un año en mis brazos, que aparte se lo sacaron en un momento, un agente policial, no estaba presente, aparte de la Defensoría de la Niñez, como corresponde por los protocolos, bueno, por supuesto. Y hay algo que dice Jessica, cuando le pregunta el Negro Suárez, decían algo y ella dice lo de siempre, indias de mierda, digamos, y lo dice así en un tono como, no digo de resignación, pero sí como ya tan acostumbrado a escucharla que ni siquiera le llama la, la atención, ¿no? Bueno, así se llevó adelante. Yo, si quieren seguir las instancias de juicio, yo les diría, si lo pueden hacer en algún momento, lo pueden encontrar, seguramente van a encontrar los dos videos grabados. El primero es de varias horas, 4 o 5 horas, el segundo es mucho más, más corto, donde ahí ya se directamente se leen, bueno, se tanto fiscalía, defensa, querella, en todo caso hacen sus alegatos. Eso lo van a encontrar tanto en las páginas de Radio El Zumbido, Radio Zona Libre y La Retaguardia, y van a poder encontrar los videos grabados y poder escuchar. Esto es un resumen, pero muy resumen. La sentencia salió el viernes. El juez dio a conocer la sentencia vía cédula, así se acordó esto por las partes, porque la gran mayoría están en la ciudad de Buenos Aires, son de la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto se dio a conocer el viernes. La querella, en este sentido, cuando hablamos de la querella, es la querella que representó a la agente Pérez. Creo que María Josefina o María Jorgelina, no recuerdo mucho el nombre y no me interesa la gente Pérez tampoco. La querella que representó a esta gente pidió 2 años de prisión efectiva para Jessica. La fiscalía pidió algunos atenuantes por el sentido de que estaban ahí, había menores, la situación fue en algún punto traumática, como cualquier desalojo, y por lo tanto pidió 6 meses de prisión en suspenso no efectiva, cumpliendo como está cumpliendo la Machi y el resto de las compañeras que fueron detenidas anteriormente, también por esta causa, de firmar, tener domicilio. Al final el juez dictaminó los 6 meses de prisión en suspenso. Ahí recién el viernes nos llegó, nos dieron a conocer la sentencia, son 55 páginas, yo realmente no pude terminar de leerla completa, pero bueno, 55 páginas donde en realidad dice que si bien hay algunos atenuantes, Jessica y su garra asesina dejó marcada y parece que con un trauma muy, muy muy fuerte a la gente Pérez. Hay que decir que también en el transcurso del juicio otros agentes hablaban, que testigos, agentes también del operativo hablaban, una que había recibido una cachetada, otro que tuvo que bajar con otro agente que fue herido por piedras, qué sé yo, que se tiene contemplado más o menos. Hay una situación que fue, porque se le pregunta en un momento a una de las agentes, que fue la que recibió la cachetada, bueno, pero no fueron reducidas las mujeres, estamos hablando siempre de mujeres y de niños, y dice, sí, sí, se llevaron unos precintos y se le iban poniendo los precintos, pero estaban viejos y se rompían. Todo el operativo, como siempre, un verdadero desastre. Y ahí, en este sentido, entonces, la condena a la Lamien Jessica, que hace 40 días, más de 40 días que está detenida, llevó adelante 14 días de huelga de hambre, su salud se vio muy afectada, tuvo que levantarla, ahora sigue todavía en prisión, ahí peleando las abogadas y los abogados de la gremial para por lo menos lograr una prisión domiciliaria. En este momento, como decía Nadia en su audio, tiene 5 niñas y niños, por lo menos 3 muy chicos y que dependen mucho de ella, también es sostén de familia, así que bueno, pidiendo ahí la prisión domiciliaria para Jessica. De hecho, en la última jornada de juicio, creo que se escuchó en el audio, si no se los cuento, se descompensó y no pudo, iba a volver a declarar, iba a decir palabras finales, no lo pudo hacer, tuvo que ser llevado al hospital Ramón Carrillo para verificar un poco su salud. Bien, vuelvo a insistir, pueden seguir todo este juicio. Algunas cuestiones, ya estamos en 11:51 minutos y vamos ya en los últimos minutos de nuestro enredando del día martes, pero algunas cuestiones que no puedo dejar pasar. Primero, recordemos que el Malón de La Paz ya hace muchos meses que está frente a los tribunales en la ciudad de Buenos Aires. Han pasado por muchas circunstancias, pero fundamentalmente por la ignominia absoluta, así que por lo tanto han vuelto a encadenarse, compañeras y compañeros, y no sale en ningún medio, por supuesto, lo están llevando adelante y relatando los medios que componen la RNMA y otros medios alternativos y populares, a seguir atentos en este sentido. Y hoy continúan las jornadas de juicio, ya se un par de meses, por lo menos un mes y medio, que empezaron las jornadas de juicio por lo que fue el asesinato de Rafita Nahuel. Hoy vamos a retomar la semana que viene, porque ahora empezaba 8:30 de la mañana, es muy importante. Hoy están declarando Lautaro y Jones, los dos jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo ya sin vida de Rafita. En realidad ellos inclusive lo bajaron tratando de buscar asistencia médica en lo posible, pero también para que no desapareciera el cuerpo como desapareció el cuerpo de Santiago Maldonado, encontrado 77 días después, ¿no?, de la última vez que fue visto. Así que ahora se está desarrollando, están declarando. Recordemos que Lautaro, aparte, quedó procesado en la causa, hacía muchos años que estaba en la clandestinidad directamente. Bueno, ahora se pudo levantar esa causa y va a poder declarar en el día de hoy. Así que bueno, es importante, seguramente la semana que viene o en el transcurso de esta semana, seguramente el resto de los enredando van a poder ir tomando este tema. Creo que más o menos y rápidamente dije todo, nos van a quedar temas afuera como el tema de Chile, pero lo vamos a retomar la semana que viene. ¿Te parece, Mati, un tema musical y ya vamos cerrando con algunos avisos, algunos pedidos y fundamentalmente algunos recordatorios de encuentros y marchas que se van a llevar adelante esta semana? Suenan los gritos del Arauco encarcelado, con el cultrún ensangrentado, la machi eleva el rito, la plegaria al Padre Sol. Suenan pifilcas 500 años de lucha, la ambición de los gobiernos, el mapuche prisionero por el huinca usurpador. Suenan trutrucas de los antepasados, con el grito libertario estallarán las cadenas del Arauco creador. Suenan los trompes en las bocas de los niños, por los siglos, no podrán borrar los hombres toda la sangre del sur, toda la sangre del sur, toda la sangre del sur. Thank you. acá 5 minutos menos, 4 minutos ya para tener que entregar el streaming de la RNMA. Estábamos escuchando a Jorge Venegas, Mapuche, toda la sangre del sur, excelente la música hoy del compañero Matías. Y Matías, ten en cuenta que hoy no te estuve hostigando para que me saludes, me resigné, me ganaste, me resigné. Bueno, contarles que hoy elenco completo, quienes no estábamos en los micrófonos o en la operación técnica están siguiendo el programa, mandando mensajes, corrigiendo, recordando. Importantísimo en los controles hoy, Matías Monte y Cintia López, excelente ahí la compañera y el compañero. Ustedes saben que sin operación técnica es imposible, no vamos ni a la esquina. Primero hablábamos con Noelia Aguilar Morena, compañera aquí allí de la bulla, digamos, quien en general tiene junto con Cintia a cargo la conducción de los Enredandos de los Martes siempre, y también haciendo el aguante un poco por el WhatsApp, Norma Jiménez y Pamela McKay, columnistas de los Enredandos de los Martes. Hoy no estuvieron, van a estar el martes que viene. Muchas gracias a las compañeras. Ausente con aviso estuvo Lucrecia Fernández por cuestiones de trabajo. Ya para ir finalizando y entregando a tiempo, Matías, Cintia, si entregamos a tiempo, vamos a querer un premio. Contarles dos cuestiones. Una, recuerde la marcha del 28, ya lo decía Noelia. Si estás en otra localidad escuchando, podés ingresar a la página de labulla.org. Ahí vas a encontrar un mapa que se viene haciendo a nivel nacional desde donde parte la marcha este 28 de septiembre. Una invitación que quiero hacerles para este sábado, que es el Encuentro Nacional Antirrepresivo por los Derechos Humanos. Es este sábado 30 a las 10 horas, comienza en la Facultad de Sociales de la UBA, organizado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Les cuento un poquito cuáles van a ser los paneles, los espacios de debate, las comisiones de debate: criminalización de la protesta, gatillo fácil, derechos y luchas sociales, luchas de los pueblos originarios y socioambientales, géneros, disidencias y derechos humanos, políticas de memorias, herramientas de comunicación para la lucha política. Para la lucha política criminal represiva. Bueno, completísimo el encuentro de este sábado, ¿eh? A ver, les recuerdo, sábado 30 de septiembre, 10 horas, Facultad de Ciencias Sociales en la UBA, allí en Buenos Aires. Estamos a un minuto, entonces les cuento lo último ya y nos retiramos con música. Ayer lunes, Radio Roja, todos los lunes hace el Enredando, ayer no pudo por cuestiones técnicas, pero seguramente las compañeras y compañeros estarán al aire nuevamente la semana que viene. Hoy aquí desde Radio Popular, Che Guevara, desde la ciudad de Rosario, y la bulla desde la ciudad de San Luis, provincia del mismo nombre, como Moni decimos siempre. Mañana sigue Radio Semilla y DTL, y el jueves Radio Activa, viernes Radio Pueblo, nos vamos para Jujuy. Así entonces estamos entregando este Enredando de día martes. Le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Y vuelvo a recordar, en la operación técnica, que me parece muy importante porque a mí me toca en la Radio Popular, Che Guevara, Cintia López y Matías Monte. Moni, ¿me parece o alguien me quería comentar algo? ¿Estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Bien, excelente, excelente hoy. Sí, decirte que esperamos que para antes de diciembre, antes que este Enredando 2023 termine este ciclo, quien te dice que opere acá solita, sin acá Manti Monte. Vamos a ver, pero, vamos a ver. Pero... No, pero Cintia, lo tenés que hacer y está muy bien. Escuchame, yo cuando me toca operar, tengo que operar no solamente la consola, tengo que operar 3 programas, el Sara y el OBS, así que vos lo tenés que lograr, Cintia, no cabe ninguna duda. Acá estamos. Bueno, compas, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Siempre el trabajo de operaciones, el que no se ve, pero es el trabajo imprescindible para poder salir al aire. Volver a saludar a las compañeras y a los compañeros, a las personas que nos han estado siguiendo. Recordarles que este es el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos y que mañana, por la página también de la RNMA, pueden escuchar el Enredando de los días miércoles, que le pasamos la pelota, el ovillo de lana, a Radio Semillas y DTL. Muchas gracias, nos encontramos el próximo martes. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias. Hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Enredate. Enredando las mañanas. Relato. Alternativa.